entre la Casa de la Cultura y los actores independientes. Por eso van haciendo esta propuesta de la unidad y va buscando una forma de difundir nuestra diversidad cultural a nivel nacional. El 29 de marzo se presenta el grupo Identidad Cultural Samay y para el mes de julio la Unidad de Difusión y de la Creatividad de las Artes Escénicas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolla el proyecto Somos Cultura Viva, con la participación de 5 países quienes vienen con música, danza, gastronomía y juegos. Además, en el mes de noviembre se desarrollará el Encuentro Internacional de Danza Patrimonial en Pareja, que busca, según Yumi Kinga, fortalecer el baile. En la fusión de que el baile a veces se ha perdido y se ha quedado solo en la composición, en la coreografía. Y lo que buscamos es que la gente disfrute del baile, ¿no? Así como el Perú tiene su marinera, como Chile tiene la cueca, nosotros acá también tenemos ritmos como el San Juanito, como el Pasacalle, que la gente a veces lo desconoce como parte identitaria, ¿no? Y estamos en esa búsqueda de nuestro baile nacional. Igual tenemos, dentro de esto también con la Casa de la Cultura, se está formando los elencos. Tenemos un ensamble nacional de las artes escénicas, donde está música, danza y teatro. Y tenemos la compañía nacional Somos Cultura Viva, que es una compañía netamente de baile nacional. En el mes de junio estará Colombia, Argentina, Bosnia, México. Y en el encuentro de baile patrimonial en pareja estarán 12 países de América Latina, incluido el país anfitrión Ecuador. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del servicio de transcripción de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Su revista cultural, Bitácora de Mediodía. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora de Mediodía. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Queremos dar la más cordial bienvenida aquí en este programa de Bitácora del Mediodía a Anabela Sánchez, directora de Conservación y Riesgo de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. Ustedes recordarán que durante estos días pues hay un trabajo enorme para darle énfasis al Día Mundial del Patrimonio Cultural, una fecha que ha sido declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, siglas en inglés. Y obviamente nuestro país se adhiere a esta celebración a través de un decreto ejecutivo 748 que se lo hizo y se determinó que el 18 de abril sea el Día Nacional del Patrimonio Cultural, Monumentos y Lugares de Interés Histórico y Artístico del Ecuador. Vamos a conocer esas actividades que se están haciendo en función de esta declaratoria por parte de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural. Bienvenida, Anabela, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nosotros hemos, como Subsecretaría de Patrimonio, acogido la celebración de esta fecha de ponerlo como en el tapete el patrimonio cultural del Estado, lo que no quiere decir que no estemos atentos de trabajar todo el año por él. Al contrario, esta es como una manera de poner atención para que vigilen el trabajo que hace el Ministerio de Cultura y Patrimonio en favor de la puesta en valor de nuestra cultura. Hemos estado atentos a la visibilización del patrimonio, en este caso, que tiene nuestro país y el trabajo que vienen haciendo como ministerio. Quisiera que comparta con nosotros cuáles han sido esos logros que se han alcanzado a través de estos años. Bueno, a partir del año 2008, el país abrió los ojos de manera más fuerte en la salvaguarda y la conservación del patrimonio cultural, material e inmaterial. En esto podemos hacer referencia a que al Estado le interesa lo que es cuidar una gran iglesia como un carnaval. Entonces vamos en toda esa gama de manifestaciones y bienes culturales en donde estamos trabajando. Como le decía, hay proyectos que están actualmente buscando esta puesta en valor que llamamos del patrimonio. Mucho está encaminado al patrimonio material, las ciudades patrimonio, entre ellas Quito, Cuenca, Riobamba y aquellas pequeñas como Sixing, Oña, Susudel, en todo el país, ¿no?, distribuidas. Eso nos ha hecho ver también que el patrimonio es esta mezcla, que sin el material no existe el inmaterial, o sea, sin el lugar donde se celebra la fiesta, no hay fiesta. Entonces, ese ha sido el trabajo conjunto que estamos realizando ya varios años, y en este momento la subsecretaría tiene los proyectos que algún momento fueron parte del Ministerio Coordinador de Patrimonio, están a cargo de la subsecretaría, y con ello pues hemos caminado muchos más rincones del país, y nuestra idea es trabajar en todo el país, ¿no?, en hacer visibilizar el patrimonio y en esa apropiación local de los patrimonios. ¿Cuál es la conceptualización de patrimonio, en este caso del ministerio, que se tiene para fortalecer algunos espacios y convertirlos en patrimonio cultural del Ecuador? Como tú lo has dicho, es de esto, fortalecer, porque ya en sí son patrimonio para una comunidad. En ella se refleja su cultura, el por qué unas casas son pintadas de un color y no. Entonces, el ministerio lo que en este momento está trabajando es, como le digo, en ver que son los dos patrimonios están fundidos, que el uno sin el otro no pueden seguir caminando, y que eso es parte de la identidad y que eso somos como ecuatorianos. Entonces, por ejemplo, en Riobamba actualmente se están perdiendo muchos bienes inmuebles, pero también hay una organización ciudadana que está diciendo, hey, no sigamos haciendo esto. Entonces el ministerio lo que hace es apoyar a esa organización ciudadana que entiende que su patrimonio es identidad y que no está solo en lo material, sino que es en esta respuesta, ¿no?, de esto es mío, esto aquí yo me identifico, aquí comía, no sé, una buena chuchucara y ahora no hay esa casa. O sea, todo ese trabajo como ministerio acogemos para tanto la investigación que nos ayude el Instituto de Patrimonio Cultural y nosotros para esto, ¿no?, a apoyar a las comunidades, a la sociedad, a proteger su patrimonio. El patrimonio es igual a identidad, nos acaba de manifestar usted en este momento. Cuando recorremos Ecuador, vemos algunas ciudades, algunos espacios, iglesias, quizá también todo lo que vemos en cuanto al carnaval que hacía mención, lugares, quizá una columna que es parte de ese patrimonio. ¿Cuál es el llamado para la comunidad del sector y a su vez a nivel nacional y aquellos que nos visitan para fortalecer, mantener estos patrimonios, cuidarlos y apropiarnos de ello? Justamente es de esto, entender que ellos son, que este patrimonio es su espejo, y en esta medida tener un acercamiento con el ministerio, que a veces no podemos como estar en todos los puntos, ¿no? Entonces damos una alerta de parte de la sociedad que diga, hey, eso está pasando, veo que se está destruyendo o nos hace falta una investigación. Hay varias comunidades que se acercan al ministerio y nos hacen este recordatorio, ¿no?, de por favor poner atención que esto se está perdiendo o se está maltratando, digamos, una casa, etcétera. Entonces esa relación con la sociedad es lo que está en este momento, puertas abiertas del ministerio, y es la manera más lógica, digamos, de trabajar, porque mientras, volvemos, si la sociedad no se siente identificada con ello, no lo defiende, ya de per se, pues tenemos un camino para atrás, ¿no? O sea, lo importante es que ellos lo reconozcan y, pues sí, nos pongan en atención al ministerio. Es por eso que tenemos algunos trabajos que venimos realizando, por ejemplo, con los gobiernos autónomos descentralizados, en compartir este conocimiento y que ellos desde su visión local puedan entender y trabajen en favor también de su patrimonio. Actualmente la COTAC les da la difusión del patrimonio cultural, pero para eso hay que conocer qué tiene, y ese es el trabajo que estamos realizando con muchas municipalidades para que ellos entiendan que la protección nace también de ellos. No es solo desde acá arriba, desde el Estado, desde el Ministerio, digamos, sino un trabajo local que nos permite tener coordinación de y salir mejor, ¿no?, en esto de la conservación y la salvaguardia de nuestros patrimonios. Hay varias actividades que la Subsecretaría de Patrimonio Cultural va a desarrollar en los próximos días para difundir el trabajo que se está haciendo y también hacer ese llamado de fortalecer la identidad ecuatoriana. Sí. Nosotros hemos preparado en conjunto con varias dependencias del Ministerio de Cultura, hablo de las direcciones provinciales, varias subsecretarías, la Dirección de Espacio Público, hemos podido compartir agendas, digamos, y va a haber una serie de conferencias. Nosotros publicaremos en la página web del Ministerio todo el cronograma, pero el lanzamiento, digamos, de las actividades, esta apertura oficial será el 15 de abril, lo vamos a hacer en el Auditorio del Museo Nacional, en él vamos a presentar cuáles son la programación a nivel nacional. Afortunadamente vamos a trabajar desde lo rural inclusive, y eso nos acompaña mucho la Dirección de Espacio Público. Hemos coordinado talleres con ellos, presentaciones de danza, teatro, música, todo siempre relacionado a esta apropiación local del patrimonio cultural. Como digo, el 15 será la apertura, el 17 serán los grandes eventos en 6 ciudades: Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta. Participarán de este homenaje el 17 de abril y el 19, bueno, la siguiente semana también, perdón, en Urcuquí, que es la ciudad del conocimiento. Hay algunos poblados que el ministerio ha podido atender en la recuperación de plazas y sus casas. También vamos a hacer un recorrido, ¿no?, que, bueno, quien quiere ir con su bicicleta pues lo podrá hacer, o si no a pie. La idea es que caminando el territorio se puede uno ser parte de ese paisaje cultural que hemos formado los ecuatorianos en Urcuquí. Entonces es la invitación para la siguiente semana. Como le digo, es una agenda extensa y la publicaremos para que en donde estén pues puedan asistir los ecuatorianos a disfrutar de estos eventos. Les recordamos a ustedes que comparte con nosotros Anabela Sánchez, directora de Conservación y Riesgo de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural. Comparte con nosotros la serie de actividades que se desarrollarán en función al Día Mundial del Patrimonio, que ya están haciéndole sonar desde ahora para que ustedes no dejen de participar desde el 15 con esta serie de actividades que inician el 17, el 18, 19. Y hay algo que yo veo aquí sobre el escritorio, hay una serie de textos que también se presentará a la comunidad ecuatoriana para que se conozca. Hay cartillas, hay revistas, también hay libros que de alguna manera tratan de visibilizar el trabajo de cada una de las convocatorias que se realizaron. Sí, justamente tenemos un libro, por ejemplo, de paisajes culturales, es un encuentro entre varios profesionales que se pudo realizar en Cuenca. Están las memorias de ese evento, muchos asistieron, así que les decimos que ya están las memorias del evento realizados. El año pasado también hicimos un concurso nacional de reconocer a portadores de saberes tradicionales. Se hizo en todo el país y de esta vivencia también hemos recogido la biografía de cada uno de los ganadores. Invito a que soliciten este libro. Realmente son biografías hechas, digamos, de un amigo hacia otro amigo. Entonces son ricas en un idioma como muy coloquial, ¿no? No está todo eso. Como yo podría decir que es mi amigo. Así están estas biografías. Es interesante este material. También tenemos el recetario de patrimonio alimentario. Ahí pueden encontrar algunas recetas ya perdidas y otras que nos hacen recordar y volver buenos sabores a la boca. Es de costa, sierra, Amazonía y también Galápagos, está en estos fascículos que los invito a que nos soliciten. Salieron también con el periódico, pero esta es un lanzamiento, digamos, con todos los volúmenes juntos, ¿no? Hay algunos que lo coleccionaron, a quien le faltó pues también nos podría pedir algún fascículo. Y lo otro es la cartilla básica, que es con la que me hacía referencia de preparación con los municipios, donde dice qué es el patrimonio, cómo trabajarlo y, bueno, inclusive todo el ámbito legal de cuál es la ley de patrimonio, cómo estamos con la UNESCO y todas esas, que es un material de consulta, ¿no? Útil de consulta. Hay una de las cosas que nos habíamos comprometido, y ahora que ya viene esto, hay que seguirlo recordando, que habíamos dicho, vamos a compartir las huecas que existen aquí en nuestro país y sobre todo algunas de las recetas tradicionales que hay aquí en nuestro país. Hay algo de las cosas que cuando estamos en nuestra vida cotidiana y comemos desde un repe, como que tenemos un poco de recelo, y hay circunstancias, familias en las que nos avergonzamos, voy a inmiscuirme, decir, uy, no, esto es, quizá lo relacionamos con pobreza, con tantas cosas, pero miren, a medida que va pasando el tiempo, nos damos cuenta que ese repe ahora es parte del patrimonio alimentario que tiene nuestro país, y creo yo que es una oportunidad de invitarnos todos a no avergonzarnos hasta de cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo está nuestra casa de hace 60, 70 años, sino empezar a ver esa riqueza que tiene nuestro país. Es un llamado, una puertita para decir, por favor, no nos avergoncemos de lo que somos y de lo que tenemos, ¿verdad? Exacto, sí, en eso estamos trabajando, como digo, el patrimonio inmaterial, que es esto de la comida, que bueno, como dice que el amor entra por el estómago, pues por ahí también estamos nosotros trabajando. Las fiestas, esta cotidianidad de relaciones, del propio lenguaje, estamos haciendo trabajos, por ejemplo, por la lengua zápara. Entonces, esto que es el diario vivir, a veces pasa como invisible, y nosotros lo que estamos trabajando es en que no, tenemos que ponerlo en evidencia, y por ejemplo, dentro de la programación que tenemos para la conmemoración del Día de Patrimonio, también se entregarán unos sellos de calidad a estas huecas patrimoniales. Hay un libro que ya sacó el año pasado, el proyecto de patrimonio alimentario, donde se puede identificar huecas a nivel nacional. Entonces, si ustedes viajan con esta guía, pues pueden ir a los sabores tradicionales en diferentes puntos del país. Y este producto estamos esperando este año poderlo pasar a la tecnología, que es tener ya un servicio en web, en nuestro teléfono. Entonces, si viajamos, ponemos, a ver, ¿dónde estoy en Sucumbíos? ¿Qué puedo ir a comer aquí? Y llegar a la hueca que tiene ya el sello, que quiere decir que hay un patrimonio de costumbre, hay una relación familiar en ese plato que usted lo encuentra servido en su mesa, hay todo un saber, y eso es lo que uno está comiendo y compartiendo, ¿no? Entonces, en ese trabajo estamos. Fortalezco algo, y cuando nos servimos algo en la mesa, decimos al saborear, este se parece mucho al de la abuela. Uh-huh. Ajá, a ver, no me voy a equivocar, creo yo, en decirles, eso es parte ya del patrimonio. Algo que nos decía la directora de conservación de riesgo de la Subsecretaría de Patrimonio es, a veces ese trabajo que se hace con los GATS para fortalecer lo local. Y miren, que esto local se puede convertir en algo nacional, y lo nacional también en local. A darle otra mirada, a fortalecer esa identidad. Y venga la invitación, señora directora, para el público, para que se dé cita a todo lo que van a encontrar, a esas actividades que se verán aquí en Quito y en algunas provincias, o quizá en todas las provincias del país. Sí, afortunadamente contamos con que es un pequeño evento en cada provincia. En algunas provincias, como decía, hemos trabajado en lo rural. Entonces, tenemos en sitios como Ancón, Andoas, El Juncal, La Concepción, por ejemplo, en Cachi, en Maldonado, en Manglar Alto. O sea, son tal vez lugares que hemos oído por ahí, pero ahí también habrá un evento de patrimonio. Y claro, los invito a que puedan revisar la página web del Ministerio de Cultura, donde estará la programación, y ustedes pueden escoger si además, es justo Semana Santa. Es el Viernes Santo, entonces si es que gustan quedarse en su comunidad y disfrutar de algo de patrimonio, pues sean bienvenidos. Y si quieren viajar a ver algo de otra provincia, aprovechando también la vacación, entonces son bienvenidos. Les invito a que realmente compartamos lo que somos. Con esto, amigos, amigas, agradecemos la presencia de Anabela Sánchez, directora de Conservación y Riesgo de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, por haberse dado cita a este programa, y nosotros en el transcurso de los días les estaremos detallando qué actividades y en qué lugares se van a desarrollar, y seamos parte de nuestra identidad, de esta rica cultura que tiene nuestro país. Gracias por habernos acompañado. Gracias también. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y enseguida nos vamos con nuestro segmento de Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la Casa. Enseguida vamos a dar la palabra a nuestro compañero Francisco Torres, quien nos presenta un perfil de Vilma Granda, que es la directora de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy vamos a conversar con Vilma Granda, quien es directora de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conoceremos sobre su trayectoria, sus vivencias, acerca de sus proyectos, para así adentrarnos un poco más en este fascinante mundo del cine. Bueno, yo vine a la Cinemateca en el año 84. O sea, me invitaron a participar en un grupo de investigación para establecer si se había hecho o no cine en el Ecuador. De hecho, yo conocía que mi madre trabajó en alguna película del año 61, era profesora de música y se había hecho una película que se llamó Los Guambras. Entonces tenía esos recortes de prensa, unas fotografías, y eso fue lo que traje y fue mi pasaporte para vincularme a la investigación. Luego, yo como ya había hecho, ya había estudiado sociología y estaba haciendo la tesis sobre El Pasillo, y era una recopilación de las primeras grabaciones en Guayaquil, y eso me había permitido ubicar el diario El Telégrafo, donde se anunciaba a página llena las canciones, pero a la vez las películas que se estrenaban. Entonces son dos inventos tecnológicos de principios del siglo XX que se establecen paralelamente y que me permitieron hacer mi tesis en sociología y de hecho vincularme a la investigación del cine en el Ecuador en la Cinemateca. ¿Qué es lo que más le gusta del cine y su quehacer? Creo que es la experiencia de un trabajo colectivo que parecería único, que es aparentemente del director, o solo del actor, o solo del guionista, o solo del espectador, pero es el cine es un fenómeno primero que se da en el ojo, con la persistencia esa de las retinas, son 24 fotos que persisten en el ojo y que es un milagro. Pero además es un milagro de confluir con una historia única hacia el espectador. O sea, solo existe si es que el espectador puede verbalizar sobre eso o sentir algo sobre eso. O sea, las películas existen solo si se exhiben. Entonces eso anuda mucho más ese milagro de ser una creación estética que además permite que el mundo y el arte de todo tipo se exprese en el audiovisual. En el mundo moderno, o sea, nada existe fuera del audiovisual, todo se explica ahí, todo se contiene ahí, digamos, la música, la literatura, la pintura, todo proceso científico también está en el audiovisual. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura? 29 años, casi 30 ahora, ya cumplí en febrero. Yo entré en febrero del año 84 y me vinculé a la investigación. He estado permanentemente en la investigación y la documentación del cine, construyendo el archivo, peleando porque se haga público el archivo, y ahora hace un año y medio en la dirección de la Cinemateca. ¿Qué es lo que más disfruta y lo que no de trabajar en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura? A ver, ¿qué disfruto? Que me paguen por hacer algo que me gusta. Por ejemplo, ver películas o leer sobre cine o leer sobre lo que tiene que ver con el cine. O sea, trabajar en la Casa de la Cultura esencialmente para mí ha sido primero un disfrute total, porque sí encuentro espacios en mi día de trabajo o en mi casa cuando pienso a mi trabajo que me permiten recrear cosas, o sea, escribir sobre eso o encontrar cosas milagrosas como una película de los años 20 o una del año 56 que estamos encontrando en Colombia, que es de Demetrio Aguilera Malta, y esas alegrías como que son inexpresables. O sea, al principio, cuando vimos la primera película que habíamos recuperado del año 22, gritábamos de la emoción. O sea, esas emociones fuertes me gustan de mi trabajo. Y a veces me disgusta la frustración que tengo a veces por todo lo que me falta hacer, por todo lo que no hacemos todavía, y por las impotencias que son económicas fundamentalmente. O sea, el trabajo de la Cinemateca y de la Casa de la Cultura requiere mucho más presupuesto para ser más visible, mejor, más eficiente, llegar a más gente, y a veces pelear contra esos contextos que no entienden un rol distinto de la casa, que no es lo mismo que un ministerio. Entonces eso como que a veces te entristece más que te defrauda, y me embronca, porque sí soy capaz de bronquearme siempre. ¿Cuál es el principal proyecto personal que a futuro usted tiene dentro de su trabajo, que le gustaría realizar u obtener? O sea, una de las cosas que se están concretando este año es una cosa que yo pensaba que debía hacer siempre. No siempre, pero en algún momento sentí que el espacio público, antes de que hubiera todo el discurso de la Revolución Ciudadana, yo pensaba que la Cinemateca, teniendo una sala, algo tiene que decirnos del público. O sea, ¿cómo se va a usar ese espacio? ¿Qué películas quiero que den? O sea, como que debíamos tomar en cuenta eso. Entonces, por ejemplo, este año ya hemos hecho atisbos de una programación conjunta con la gente. Y hacer algo insospechado, que es ahora un poco un interés mío, no es un interés mío, sino es que ha sido hacer el cineclub del fútbol. Vamos a traer invitados especiales, entonces que vengan un jugador, un periodista, un dirigente, una feminista que se oponga al fútbol. O sea, de tal modo que tengamos distintas miradas y que nadie tenga la razón. O sea, que podamos confluir en descubrir que el fútbol es un fenómeno social que rebasa la cancha. Entonces en eso estamos, aparte de el trabajar como artesanalmente también las cosas de procedimientos, de que salga una publicación, de que nos den material para la sala. Y la consulta pública que está con el film scanner, que de todas maneras eleva un poco a nivel profesional el trabajo de la preservación del material fílmico. O sea, la Cinemateca tiene algunas áreas que mirar y que trabajar. Somos pocos, somos dos. Nos dicen que parecemos más, pero somos apenas dos. El cine nos maravilla, nos transporta a épocas pasadas y también nos hace soñar e imaginar con posibles futuros. Vilma Granda nos ha contado desde su experiencia cómo es este mundo del cine y su gestión. Hemos aprendido un poco más de este fascinante universo del séptimo arte. Soy Francisco Torres para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y, como siempre, les hago la invitación para nuestra siguiente emisión. Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.